Bueno, pues hablamos ya con Óscar Aranda, compañero de la 97, y creo que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Óscar, egunon. Egunon, sí, aquí estamos. Muy buenas, egunon. ¿Qué mañanica tenemos por Bilbo? ¿Lluvia o qué? Pues ahora justamente ha salido el sol y está casi radiante. Esperemos que va a durar poco, porque ayer también algún foco de luz había, pero luego era lluvia, y parece ser que es lo que nos va a acompañar toda esta semana, ¿no? Pues sí, ya tocaba, ¿verdad? Es lo que tiene. Eso también iba a comentar, que al final sí que tenemos un entorno verde y un entorno... de esa manera, pues que tiene que llover, ¿no? Sí, lo que pasa es que enseguida nos acostumbramos al sol, es lo que tiene, por lo menos los urbanitas, ¿no? Eso es. Bueno, oye, hoy nos has preparado para empezar un bloque sobre medio ambiente, ¿no? Sí, queríamos empezar con las críticas que hace la plataforma Cero Sabor de Vizcaya al nuevo plan de... el nuevo plan integral de gestión de residuos urbanos de Vizcaya, que así se llama, que bueno, pues estas últimas semanas se está hablando bastante de este segundo plan integral. Ya lo hemos comentado en esta corresponsalía, que igual os acordaréis de estas reuniones trombóticas que se hacían en el palco de San Mamés, sí, y que fueron criticadas por partidos políticos. Pero lo cierto es que pues la revisión, ahora están en la revisión de este plan de residuos, pues está creando mucho malestar en organizaciones ecologistas, en sindicatos y en partidos políticos, y en la plataforma Cero Sabor Vizcaya, pues porque dicen que han hecho un informe a su medida, pues que justificando haber alcanzado sus objetivos, que luego está por ver si los han cumplido, y sin analizar pues la situación real de la gestión de residuos en Vizcaya, que bueno, según la plataforma Cero Sabor Vizcaya, pues que está que es bastante deseable, ¿no? Que es bastante que les da mucho de desear. Por un lado, pues dicen que no quieren un debate público ni participativo, que todo lo hacen bajo propaganda mediática, y que la revisión del plan también, pues que habla de satisfacción por llegar al 43% de reciclado, pero desde Cero Sabor piensan que no es real este dato, ¿no? Porque han ido maquillando los datos durante todos los años. Por ejemplo, en 2013-2014 decían que se había reciclado el 67%, como si estuviésemos a niveles de Usurbil, por poner un ejemplo cercano, y luego lo tuvieron que, porque siempre, claro, se habla de estándares europeos, ¿no?, que no se cumplen, pero bueno, que estándares europeos tenemos aquí mucho más cerca, ¿no? Y que luego lo tuvieron que corregir y decir que se llegaba al 43%, pero Cero Sabor dice, piensan que se esconden flujos de residuos para así justificar ese 43%, sí, porque no contempla pues todo lo generado por la construcción. Dicen que los datos de construcción que no son reales, porque parece ser que aquí en Vizcaya, pues que no, en las construcciones que se hacen, pues que no generan casi residuos en comparar con los que se generan en otras provincias o en otras comunidades, ¿no? Luego, por otro lado, piensa pues que el plan que no ha cumplido sus objetivos porque no pretende ni reducir ni minimizar la basura. Fracasa en todo el tema del compostaje, que se está a duras penas se está empezando a realizar en algunos municipios de Vizcaya. Bilbao, por ejemplo, en algunos barrios ya el tema del quinto contenedor se está poniendo en marcha, pero como es voluntario, pues los resultados están siendo pues bastante flojos, ¿no? Y no aborda sobre todo el grave problema de plásticos y envases, ¿no?, que es al final una de las residuos orgánicos que más se genera, ¿no? Y sobre todo, pues que Zabalgarbi, la incineradora, que es donde se centra todo este plan de residuos, pues que ha producido en sus 11 años de vida 500.000 de toneladas de escorias, y que luego se vierten en vertederos, y estas escorias se computan como material reciclado, a pesar de su toxicidad que tienen, ¿no?, todas las escorias que se generan de la incineradora. Y esto pues se computa como material reciclado, que es, bueno, pues que no tiene ningún sentido, ¿no?, verlo como material reciclado. Juego de estadísticas para que suba, ¿no?, el nivel de wow, ¿cuánto reciclamos? Ya somos casi perfectos. Ya. Sí, ¿no? Y al final pues que no son datos que no son nada reales, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la plataforma Cero Sabor Vizcaya pues pide un nuevo plan, que sería el tercero, que de verdad se acerque a los objetivos europeos, porque habría que mirar más cerca que los objetivos europeos, hacen propuestas como de economía circular y que sobre todo pues que lo centre la gestión de residuos en la incineradora en Zabalgarbi, que es en lo que se está centrando ahora, ¿no? Mm. Bueno, son las críticas que hace la plataforma Cero Sabor a esta revisión, ¿no?, del plan de residuos. Mm. Oye, a vuelta con el Lindane también. Sí, el Lindane es algo que, bueno, yo creo que nos acompaña toda la vida, pero bueno, si intenta controlar, pues bastante mejor, ¿no? En junio, pues fue descubierto un vertedero incontrolado de Lindano, en el monte Jata de Nemois, está entre Barrica y Baquio. Y el Lindano, pues hay que recordar que es un pesticida cancerígeno, que ya está prohibido. Está prohibido desde el 2008, parece ser, pero que todavía quedan pues muchas muestras en muchos sitios de Vizcaya, ¿no? Por ejemplo, en Barakaldo es una realidad que incluso pues hay una gran celda de Lindane, porque parece ser que hubo una empresa, Bilbao Chemicals, que lo produjo durante 40 años hasta 1987. Por cada tonelada de producto que generaba de Lindane, se generaban a su vez 8 o 9 toneladas de residuos. Y que claro, todo esto se puede dispersar por agua, suelo y aire, ¿no? Pues en Barakaldo es un problema el del Lindane que siempre ha habido y lo seguirá habiendo. Claro, y esto es lo que precisamente pues es lo que puede pasar con este vertido en control del Lindano que se ha encontrado ahora en el monte Jata, ¿no? Desde Ecologistas en Marcha pues dicen que aunque sea difícil que llegue al consumidor, a los grifos del agua que consumimos, pues que puede filtrarse en el agua pasando a tierra y de ahí pues a arroyos y ríos, ¿no? Y dicen que el foco del vertido pues que no está nada controlado. Esto ha salido a raíz de una pregunta que han hecho parlamentarias de H. Bildu y Podemos a Riola, que es el consejero del gremio, y que bueno, pues que comentan que se debería hacer más pues para controlar este vertido, porque la filtración es posible, y que si por ejemplo hay corrimientos de tierra o si hay calentamiento, pues se calienta bastante, pues que puede desprender humos tóxicos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay como ese riesgo de que ese vertido incontrolado, que encima se encontró casualmente en el Monte Jata en junio del 2010, en junio de este año 2017, pues que bueno, pues que puede que hay un problema ahí de que tienen que solucionarlo, pues por ejemplo como en Barakaldo, que bueno, no sé si estará solucionado totalmente, pero por lo menos hicieron ahí una celda pues para que esos vertidos pues que estén más o menos controlados y que no vayan a ningún lado, que no se desprendan o que no se vertan o que no haga humos, que no haya emanaciones de humos o lo que sea. Bueno, pues Lindano, de nuevo, siempre acabamos hablando de él. También ha habido algunos problemas, en este caso en la capital alavesa, con él. Lobo y ganadería. Propuestas. Difícil comunión, ¿no? Sí. Pues parece ser que en realidad estamos hablando de una única manada de lobos, que es la que está entre Vizcaya, Burgos y Cantabria, lo que toca en Vizcaya, pues toda la zona de Carranza, que claro, es una zona con mucha ganadería extensiva, y que desde hace tiempo pues hay un alto grado de conflictividad, ¿no?, entre gente que se dedica a la ganadería con todo el tema del lobo, ¿no? Pues ha habido bastantes muertes de ganado y bueno, pues es un tema que es en esa zona pues que está siempre al pil-pil, ¿no? Y Ecologistas en Marcha, otra vez, pues se ha estado reuniendo con más de 50 ganaderos y ganaderas para ir desarrollando propuestas pues para ver cómo se puede hacer esta comunión entre lobos y ganado, ¿no? Y entre ellas, pues hablan de implementar ayudas a la ganadería por los costes derivados de la muerte de ganado por parte de lobos. También hablan, últimamente se está hablando bastante estas semanas, de perros de defensa, como los mastines, que son caros, son los perros que necesitan un mantenimiento, pero que garantizan pues que los lobos que no se acercan, ¿no? Entonces, pues de esta manera igual pues se podría un poco congeniar, ¿no?, ambas labores, la labor de ganadería y la presencia del lobo. Luego también hablan de sistemas de cerramientos, como pastores eléctricos. Hay que recordar que sobre todo la ganadería en Carranza pues es una ganadería extensiva, que está, pues el ganado está en los pastos, en libertad, digamos. Y entonces pues los sistemas de cerramiento pues podrían hacer algo, pero bueno, pues siempre pues sería un tema pues sobre todo también teniendo en cuenta que los mastines pues son unos perros que tienen un carácter fuerte, ¿no? Y que bueno, pues personas que van al monte a estos sitios pues que se encuentren con este tipo de perros, pues que bueno, pues que también a veces eso también habría que controlar, claro, una de las propuestas que hacen, ¿no? Es un problema también serio, tanto personas como otros perros, por ejemplo, que van al monte. Claro, por eso mismo que los mastines no son cualquier perro, que son los tienen carácter. Y bueno, estas son las propuestas, y sobre todo lo que habla también Ecologistas en Marcha es de desarrollar pues una ley de ganadería extensiva adaptada a las pequeñas explotaciones ganaderas, y que bueno, pues que hagan, que bueno, pues que permitan, sobre todo que permitan este tipo de economía que tienen, que es muy mayoritaria en Carranza, y que con otras formas de ver el monte y de ver el medio ambiente, pues es como la presencia de lobos y todo lo demás. Bueno, pues que se está trabajando, para ver si puede haber una comunión entre ambas maneras de entender también el monte, ¿no? Bueno, andan ya todas las administraciones públicas con los presupuestos municipales. Nos vas a hablar de los de Bilbo. Sí, desde Bilbao, porque se han presentado esta semana los presupuestos para 2018. Son 526 millones, el mayor de toda la historia de Bilbao. Por ejemplo, hay que ver que en 2013 eran 454 millones de euros, el año pasado fueron 528 y este año pues 535. Casi la mitad, bueno, como suele pasar en otras administraciones, casi la mitad son para gastos fijos de personal, servicios básicos, etcétera. Este año las inversiones van a ser de 78 millones. Por ejemplo, en bicis eléctricas, que el concejal de movilidad, Alfonso Gil, está muy perra con las bicis eléctricas, que se quieren gastar 800.000 euros. Hubo una polémica hace unas semanas con vecinos y vecinas de Arangoiti, que es un barrio que está alto, que siempre tienen problemas con los ascensores, y que pues Alfonso Gil pues decía que bueno, pues que si utilizasen bicis eléctricas que podrían subir hasta su barrio. Y bueno, y eso pues generó un malestar en el barrio, ¿no? Que lo estéis contando, que la bici es algo optativo, que vale, que está bien impulsar el uso de la bici, pero que necesitamos un ascensor para que suba a este barrio, ¿no? Luego también, pues para ayudas de emergencia hay 5 millones de euros. Para el Polideportivo San Mamés, este que los vecinos y vecinas de Basurto llevan pidiendo hace un tiempo, desde que se hizo, que primero se hizo el estadio de San Mamés Nuevo, prometieron un polideportivo, una piscina cubierta, y que bueno, pues que el polideportivo para el barrio y eso como que va más lento, pero por lo menos este año pues hay un presupuesto de 4 millones para ejecutarlo. Y luego para peatonalizar la calle Iparraguirre, la calle Iparraguirre es la que llega hasta el Guggenheim, parece ser que quieren hacer tú una calle peatonal, para que turistas pues no se pierdan y vayan directamente y no les atropellen ni nada. Eso es, hay un millón. Y bueno, y desde la oposición pues no ven con buenos ojos este presupuesto. Para H. Bildu, por ejemplo, dice que hace falta políticas transformadoras que incidan más en la acción social, igualdad o vivienda, y que se preocupe más de los barrios. Desde Alberri comentan que pues que debería volcarse más en erradicar la pobreza y crear empleo, porque dicen que pues que el ayuntamiento está mucho más dedicado a la proyección internacional, que parece que es que en realidad lo que les importa. Por ejemplo, esta semana pues igual Bilbao va a ser elegida como la mejor ciudad europea. Están ahí pendientes, está en competencia con, no sé si Ljubljana, la capital de Eslovenia, y algunas ciudades más. Y bueno, siempre Bilbao, ya sabes que siempre está con esto del mejor alcalde del mundo, la mejor ciudad europea, todo a lo grande, ¿no? A lo grande, eso es. Hablaremos que bueno, se va a hacer la gala europea de la MTV, se va a hacer en Bilbao, en pleno Moyúa, que va a ser un espectáculo hecho tremendo. Bueno, van más con esas historias y no con otras que bueno, pues también son necesidades de la población de Bilbao, ¿no? Bueno, pues apuntes ya sobre esos presupuestos que previsiblemente se aprobarán sin gran problema en Bilbao, en este caso. Comentábamos sí, antes. La pinza de que tienen entre PNV y PSE, pues bueno, pues servirá para aprobar los presupuestos que quieran. Ya, bueno, este pasado fin de semana también se desarrollaban esas consultas por el derecho a decidir de Gurescu-Dagoen, 11 municipios vizcaínos, ¿verdad? Sí, seguramente lo habréis comentado al principio. Pues bueno, pues en Vizcaya en concreto, 11 municipios vizcaínos han participado en estas consultas. Ha habido, claro, el día ayer tan malo, pues ha hecho que en muchos municipios, pues bueno, la participación no sea igual la esperada. Pero bueno, pues en municipios como Ibarrangel, un 57% de participación, en Ochandio, el 46%, y luego otros pues más grandes, pues como Getxo, Erandio, pues la participación pues ha rondado 10-12%. Sí, de tal manera, en Getxo, que tiene una población, yo creo que más de 60.000 habitantes, y que haya 11% de participación, y con el día Cuba ayer, pues no me parece ni tan mala, pero bueno. Y te acabamos igual un poco de agenda, porque no nos da más tiempo. Vale, nada, un apunte de por fin hay ayudas con el tema del desprendimiento de la ladera, ¿no? Sí, pues 1 millón más, parece ser que ha llegado, que ha otorgado Diputación. Pero ¿qué pasa? Pues que al final, pues que el ayuntamiento, pues parece ser que se ha quedado muy maltrecho, con muchos créditos, se hablaba que casi al borde del colapso, y a ver cómo puede ir recuperando este ayuntamiento, porque ha sido, la verdad, un duro golpe todo esto del tema del desprendimiento de las laderas de estas viviendas. Todavía hay 7 personas, 7 familias que todavía no viven en sus casas, ya se han ido recolocando todo el resto, y ahora pues también ayudas. Están pensando pues ayudas para el comercio, claro, pues toda la gente que tenía comercios alrededor pues se ha visto muy perjudicada, y bueno, pues a ver cómo va remontando, ¿no? Sí. La verdad es que ha sido un duro golpe todo esto, y bueno, y sobre todo que las ayudas han llegado muy a cuentagotas y muy tarde, ¿no? Pues sí, la verdad que el Ayuntamiento de Ondarru se las ha visto y deseado. En fin, vamos con la agenda, lo que decías, venga, rápidamente. Vale, pues el sábado a las 11 va a haber la marcha antimilitarista de todos los años contra el cuartel de Soriche, con el lema de siempre, vota cuartel y taren por Rue, y va a salir a las 11 desde la plaza de Munguía, y para las 3 en Andramari han convocado una porrusalda, pues como este lema es eso, pues echa los cuarteles y planta puerros, pues una porrusalda. Esto es lo que nos proponen, que seguro que si hace lluvia o que se hace mal tiempo, la porrusalda entra muy, muy, que muy bien, ¿no? Y luego más cosas, pues hay una exposición que está generando polémica en una exposición que va a haber de hoy empieza hasta el 17 de noviembre, que son fotos de camisetas antipolicía, que es una exposición del artista Santi Ochoa, pues que se ha dedicado a hacer fotos hacer fotografías de personas que están en concentraciones o que están en manifestaciones o lo que sea, con camisetas antipolicía. Claro, es una exposición que está subvencionada pues por desde el Correo, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno Vasco, y entonces pues está generando polémica pues que estas instituciones pues que subvencionen una exposición con estas características, ¿no?, de camisetas antipolicía. Pero bueno, en principio se va a hacer, va a ser en la sala, en una sala que está en la calle Cortes 42, y eso desde el 6 al 17 de noviembre. Y para acabar queremos hablar una concentración que va a haber el miércoles 8 de noviembre a las 10:30 en Gran Vía 85, convocada por la Asamblea, la Asociación de Empleadas de Hogar, porque hace 9 meses hice una comparecencia en el Parlamento Vasco pues para denunciar sus condiciones de laborales, y el Parlamento Vasco parece ser que optó por dar al gobierno un plazo de 9 meses pues para hacer un estudio sobre las condiciones de trabajo de estas trabajadoras, y parece ser que no se ha hecho nada, y por eso se van a concentrar el miércoles a las 10:30 en Gran Vía 85, en el edificio de la sede del gobierno vasco en Vizcaya, pues para apretar un poco al gobierno vasco para que haga, bueno, pues para que se haga, que se tenga en cuenta las empleadas de hogar, que es uno de los sectores laborales pues más olvidados y con menos y más y más precario, ¿no? Digamos, ¿no? Con un empleo más precario. Pues sí. Muy bien, Óscar, pues nada, te dejamos hasta la semana que viene. Gracias. Venga, Agur.